Radiocracia, 27 minutos han pasado de las 10 y queremos recibir ya mismo, pues está en línea y comunicación telefónica, Hernán Montenegro, es Tomás Montenegro, secretario de CTA Chubut, para conversar en esta mañana con nosotros acerca de la situación de los docentes. Tomás, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Buen día, Sebastián. Un saludo a los trabajadores y trabajadoras de la radio y a toda la audiencia. Bueno, contanos un poquito cómo está la situación en Chubut, ¿no? Las imágenes que vienen llegando en estos últimos días realmente son preocupantes, sobre todo porque hubo algunos incidentes de violencia ante las manifestaciones de los y las docentes que reclaman por cobrar sus sueldos. Sí, la verdad que se fue complejizando la situación. Fue toda una... Creemos que, a ver, desde el mes de junio, que nosotros desde la mesa de unidad sindical, que hemos conformado la mayoría de los sindicatos estatales de la provincia, que le venimos pidiendo al gobierno diálogo, porque veíamos que ya no se venían cumpliendo algunos acuerdos paritarios, como los retroactivos de principio de año, recategorizaciones, bueno, de diferentes sectores, diferentes incumplimientos por parte del gobierno. La verdad que esto se agravó cuando el anterior ministro de Economía nos dijo que, bueno, que no nos iban a reconocer la paritaria. La verdad que esto lo sentimos y era básicamente una estafa cuando el propio gobierno no nos reconocía la cláusula gatillo y la mitad de lo firmado en paritaria al principio de año. La verdad que esto complejizó mucho, ¿no? Porque voluntad de diálogo siempre hemos tenido las trabajadoras y trabajadores, pero el gobierno, digamos, que influyó muchísimo con sus declaraciones, con su posicionamiento, que ahora lo está intentando, digamos, coordinar de otra manera en cuanto a la disposición o lo que habían sido las reuniones previas de mostrar los números, de reconocer finalmente que sí iban a cumplir la paritaria, pero la respuesta concreta, igual, la manera y el modo que lo iban a hacer no aparecen, ¿no? La última propuesta del gobierno termina siendo no el pago escalonado, sino el pago en cuota para este mes. Y empezar a pagar a algunos sectores la mitad de lo adeudado, pero sin garantizar la cobertura de nuestra obra social, sin garantizar el transporte escolar gratuito. Los docentes, lo que se ha pagado el mes anterior y lo que se supone que vamos a cobrar este mes, lo estamos haciendo con el salario congelado al mes de abril, o sea, no se está aplicando la cláusula gatillo y por ende tampoco a otros sectores que firmaron lo mismo. Así que la verdad que seguimos en este tipo de incertidumbre de cómo va a continuar básicamente el pago de salario y la aplicación de la paritaria, que nada más, nada menos que lo que estamos pidiendo es eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los hechos sucedidos en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el medio de las movilizaciones, de las manifestaciones de nuestros compañeros y compañeras que estaban allí en la ruta, complican, agravan aún más la crisis económica, ya básicamente parece una crisis política, ¿no? Porque cuando nosotros vemos que hay funcionarios como Mazzoni, que es el ministro coordinador, que ha dicho que esto no es momento para tibios, que si no colaboramos iban a tener que hacer lo que no quieren hacer, o el mismo dirigente Loma Ávila, que además es funcionario porque es el presidente de Petrominera, que está puesto allí por un decreto del gobernador, además de ser dirigente sindical, que iba a pasar por arriba de los docentes, o sea, bueno, y todo esto, escalada de violencia, propiciada por funcionarios del gobierno provincial, ¿no? Que por un lado el gobierno nos dice un gesto de grandeza y paz social, y por otro lado libera la zona para que se produzcan estos hechos de violencia que lamentablemente sufrieron ayer nuestros compañeros y que no pasó a mayores por casualidad, ¿no? Así que la verdad que en este contexto el paro nacional de CETERA, cual veníamos solicitando y nos parece muy bien que así sea, que se visibilice, pero sobre todo también para, sin dejar de mencionar las responsabilidades provinciales, como lo hacemos por supuesto de la administración de la provincia de Chubut, que es el propio gobierno, hay un Estado Nacional totalmente ausente que está dejando que se incendie una provincia y donde nosotros sostenemos que, por lo menos desde la ley de financiamiento educativo, ellos podrían actuar para sostener el pago a los docentes y garantizar la educación pública. Así lo dice la ley. Esto podría oxigenar o empezar a dar alguna respuesta a otros sectores también en la provincia. Pero digo, acá parece que nadie se quiere hacer cargo de nada y que los trabajadores nos tenemos que resignar a no cobrar lo que hemos firmado en paritaria o a pagar el ajuste de las mismas políticas económicas que llevan adelante los gobiernos y que están, bueno, hambriando al pueblo argentino. La verdad que esta es un poco la realidad que estamos viviendo aquí hoy nosotros. Uh-huh. Lo de ayer fue bastante confuso en cuanto a la información, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Me decías, liberaron la zona, las imágenes mostraban personas del gremio de los petroleros, ¿no? Intentando... Sí, no, hay videos que muestran todo, sí. Todos sabemos cómo sucedió allí. Siempre hubo dos o tres patrulleros custodiando la zona que se retiraron en horas de madrugada y momentos después los camiones, las traffic, los autos identificados con este sindicato petrolero, trayendo entre 200 y 300 personas también identificadas con chaleco, con y bueno, allí empezaron, la idea de los docentes era no confrontar, por supuesto, era correrse a un costado de la ruta si se veía una situación de hostilidad o de provocación. Eso es lo que pasó, pero no contento con eso, rompieron todo lo que tenían allí, los elementos personales que tenían allí, los lugares donde, bueno, se refugiaban un poco las compañeras y compañeros ante el frío. Y no contento con eso, también sucedieron algunas cuestiones como, viste, se apagó la luz en la rotonda de allí de 3 y 26, donde se habían recluido los docentes, y se escucharon disparos al aire. O sea, la verdad que fue una situación de violencia y de amedrentamiento tremendo, que los terminaron echando hasta que no se fueron básicamente del lugar, aún habiendo despejado la ruta. No cesaron con el hostigamiento, ¿no? Entonces, bueno, creemos que este tipo de situaciones, cuando uno escucha las declaraciones previas de funcionarios o cuando sigue escuchando las declaraciones posteriores, porque hoy el ministro coordinador está diciendo que se va a reunir con Patricia Bullrich para garantizar la paz social en la provincia de Chubut, y la verdad que nosotros en la provincia de Chubut ya tenemos ejemplos de que lo que haga Patricia Bullrich no significa otra cosa que el propio terror del Estado, porque la verdad que si nos ponemos a recordar lo que fue el asesinato de Santiago Maldonado, de Rafa Nahuel, la represión a los pueblos originarios, la verdad que no creo que garantice la paz social un gobierno que tiene como primer punto el gobierno nacional reprimir cualquier tipo de protesta social. La verdad que si ese es el mecanismo que va a usar el gobierno provincial a través de su ministro coordinador de gabinete, entendemos que hay un doble discurso, hay una incoherencia cuando el gobernador pide gesto de grandeza o paz social. Seguro. Así que la verdad nosotros creemos que con este tipo de personajes como representantes políticos o funcionarios del gobierno provincial deben dar un paso al costado. El gobernador debe pedir la renuncia porque si no es como que está avalando todos estos hechos de violencia que fueron advertidos, digamos, que fueron realizados públicamente con anterioridad y después se dieron concretamente en los hechos, ¿no? Entonces la verdad es que nosotros no queremos ningún mártir, no queremos el conflicto por el conflicto mismo. Lo único que estamos pidiendo aquí es que el gobierno cumpla con lo que firmó, que son los acuerdos paritarios con todos los sectores. No es nada más y nada menos que eso. Y en el medio de esto, lo que vemos es que no hay una reacción política, no hay un posicionamiento con el gobierno nacional, ni tampoco con aquellas empresas que aquí tienen grandes ganancias millonarias y que dejan muy poco a las arcas del Estado. Nosotros desde la Mesa de Unidad Sindical hemos llevado adelante una propuesta ya del año pasado de reforma tributaria extraordinaria para que aquellos sectores que tienen ganancias millonarias lo tributen un poco más al Estado en relación con esos números, o algunos que directamente no tributan absolutamente un centavo. Entonces, digo, aquí también hay que discutir lo que decimos siempre, ¿no? La distribución de la riqueza. Y en ese sentido esperamos una reacción política, pero no ha sucedido hasta ahora ni desde el Ejecutivo ni tampoco desde el Legislativo. Entonces, la verdad es que se complejiza la situación cuando vemos que no hay reacciones y cuando vemos que la única reacción han sido los hechos de violencia y amedrentamiento, ¿no? Así que esperemos que haya una reacción y porque en realidad todos queremos resolver este conflicto. Lo que no podemos nosotros es agachar la cabeza y pagar el ajuste, como se dice, ¿no? Porque nosotros lo que estamos viendo aquí es que siempre que hubo crisis en nuestro país, hay grandes sectores que siempre ganan. Y los que perdemos somos siempre los mismos, los trabajadores, el pueblo argentino, con el hambre, con la desocupación, con la falta de insumos en los hospitales, con las escuelas que se nos caen a pedazos, pagando barbaridades por lo que es el gas, por la luz, sustento totalmente necesario para subsistir aquí en nuestra región. O sea, entonces la verdad que también hay que dar ese tipo de discusiones y de análisis en la mesa cuando nosotros estamos discutiendo nada más que un salario digno y tener las condiciones necesarias para ir a trabajar, ¿no? Uh-huh. Leía declaraciones tuyas que decías que siempre han demostrado voluntad de diálogo, pero ¿existe esa posibilidad de diálogo con el gobierno de la provincia de Chubut? Claro, por supuesto. A ver, desde nuestra parte siempre estuvo esa voluntad. El tema es que cuando le hemos dicho al gobierno necesitamos el diálogo, pero con respuestas concretas, porque si el diálogo es la provincia está endeudada y no sabemos qué hacer, es muy compleja esa situación. ¿Qué tendríamos que hacer los trabajadores y las trabajadoras? Si hoy decidiéramos volver al aula, y a escuelas que no están en condiciones. El transporte escolar gratuito no está garantizado. La obra social está todas las semanas, se queda sin cobertura. La verdad que hay situaciones que también van más allá de lo salarial, ¿no? Que es algo básico también y muy necesario. Entonces, el diálogo tiene que ser con respuestas concretas, o con por lo menos con iniciativas que nos muestren un camino de resolución. Y eso es lo que nosotros no estamos viendo, ¿no? Porque si es solamente un diagnóstico de lo mal que estamos, creo que es el pueblo, somos los trabajadores, los primeros que sabemos lo mal que estamos. No necesitamos que nadie nos venga a decir lo que sale la canasta básica, lo que salen los alquileres, la inflación que tenemos, la pérdida todo el tiempo de nuestro salario. Eso lo tenemos muy claro, de primera mano. Lo que necesitamos saber es cuáles van a ser las acciones políticas, el plan que quieren llevar adelante para, bueno, para ir remediando esta situación y resolviéndola. En ese sentido le pedimos respuestas concretas, ¿no? Uh-huh. Tomás, ¿cuáles son los pasos que van a seguir los docentes y las docentes en Chubut? Nosotros siempre definimos colectivamente a través de los mandatos, de las escuelas, de las regionales, y ahí llevamos una posición provincial. También la estamos coordinando con la Mesa de Unidad Sindical de diferentes sindicatos, de diferentes sectores, que también tienen sus asambleas, sus mecanismos de consulta. Pero lo cierto es que lo propuesto por el gobierno en cuanto al pago en cuotas, el 11 de septiembre recién la primera cuota, 30.000 pesos para todos los empleados y empleadas estatales, resulta, la verdad, que no resuelve ninguna situación, la verdad que no la resuelve. Entonces, en estos días también están los diferentes mecanismos de consulta para ver cómo continuamos en esta situación, y volvemos a decir, siempre teniendo la expectativa de que el gobierno mejore esta situación, tenga una reacción y pueda convocarnos con una propuesta superadora. Uh-huh. Bueno, y la demostración de solidaridad hoy de todos los docentes del país, acá en La Pampa, por ejemplo, decían 90% de acatamiento al paro, en apoyo a lo que ha sucedido en tu provincia, ¿no? En la provincia de Chubut, y la necesidad de retomar la paritaria nacional. Me imagino que ese es un punto clave también. Yo creo que eso es, lo que vos acabas de decir es muy importante, porque en realidad quienes hacemos, qué importante esto de hacer el análisis. Digamos, la provincia de Chubut no está exenta, digamos, más allá de los problemas territoriales que nosotros tengamos, del endeudamiento, de la mala administración provincial. En una provincia rica de recursos, ¿no? Porque estamos diciendo, ¿qué le quedaría a aquellas provincias que no tienen hoy coparticipación o los recursos que nosotros tenemos? Entonces, digo, acá hay responsabilidades locales directas. Ahora, en nuestra provincia no está exenta de lo que es la locura de este gobierno neoliberal, que ha despreciado siempre a los trabajadores y que sigue su plan de gobierno dictado por el Fondo Monetario Internacional. O sea, cuando nosotros denunciamos el año pasado la firma del pacto fiscal, las extorsiones que llevó adelante el gobierno, que sabíamos que iban a ahogar financieramente a todas las provincias, nosotros por supuesto que denunciamos sobre la nuestra, bueno, no fuimos escuchados, ¿no? Cuando el gobierno nacional realiza las medidas sobre lo que es el IVA, o sobre el congelamiento a lo largo de los combustibles, digo, esas son medidas que son financiadas por las provincias, que ya están ahogadas financieramente. Entonces, nuestra provincia tiene más de 2.000 de despidos del sector petrolero, más de 2.000 despidos de la construcción, porque está todo parado, más de 1.000 despidos de lo que tiene que ver con el comercio, los comercios que han cerrado, porque no hay un mercado interno que funcione, entonces va cerrando desde el almacenero hasta el pequeño y mediano comerciante. Aquí han cerrado fábricas textiles por la política de importación que ha tenido el gobierno nacional. O sea, todo lo que ha hecho el gobierno nacional ha repercutido negativamente en nuestra provincia, y eso es lo que significa también el neoliberalismo, ¿no? Y que también tenemos que tener conciencia de eso, conciencia de lo que significa cuando tenés un gobierno centralista que mira con la nuca y que no solamente somos olvidados, sino que también somos castigados desde un gobierno centralista que no tiene ni idea de lo que significa vivir en la Patagonia, que ha despreciado y que intenta llevarse puesto por delante los derechos que hemos conquistado históricamente, ¿no? Y que hemos tenido que salir a defender a la calle, en contra de los tarifazos, pidiendo por el subsidio del gas, de la luz, del transporte público. Bueno, la verdad que es un combo de situaciones que en nuestra provincia, por supuesto, repercuten doblemente por el conflicto que estamos atravesando, y que nosotros creemos que tenemos que tener también la capacidad de hacer ese análisis, ¿no?, de lo que nos pasa a nosotros dentro de un contexto nacional, para que nunca más en nuestro país volvamos a tener gobiernos que transformen a la economía al servicio de los organismos internacionales de crédito, ¿no? Nosotros creemos que la economía tiene que estar al servicio del pueblo argentino, garantizar la distribución de la riqueza, y lo que hemos peleado siempre históricamente desde el movimiento obrero, que es tener un país con dignidad, trabajadores y trabajadoras con derechos, y poder pensarnos en un futuro con igualdad, con equidad. No es nada más ni nada menos que esto, ¿no? Entonces, volver a tener la posibilidad de un gobierno que levante nuestras banderas de lucha y las convierta en políticas públicas, creo que también es una salida que no va a ser fácil por lo que nos deja este gobierno, pero que no hay que perder las esperanzas en ello, ¿no? Todo lo que hemos tenido siempre, lo que tenemos hoy, los trabajadores y trabajadoras, tiene que ver con la lucha que se ha dado históricamente. Y si hoy nosotros tenemos estos derechos, si hoy el gobierno nacional y aquellos gobiernos provinciales que han sido cómplices del ajuste no pudieron avanzar con nuestros derechos, es básicamente por la lucha que hemos dado, por la resistencia. Nosotros, el año pasado, que tuvimos una gran lucha aquí en Chubut, parimos en la calle la frase de resistir, luchar y construir desde la CTA de los trabajadores en nuestra provincia, y creemos firmemente en eso, que hay que resistir con las políticas neoliberales, que hay que luchar contra los cipayos, contra los entregadores, contra los vendepatria, contra los que no les importa que nuestros viejos se mueran de hambre, nuestros pibes se estén muriendo de hambre, con que haya miles y miles de despidos, y que hay que construir la posibilidad de un país para todos, donde haya inclusión, donde tengamos derechos, donde haya dignidad, donde haya distribución de la riqueza, justicia social, y la economía está al servicio del pueblo argentino y no de los organismos internacionales de crédito, que lo único que hacen es hambriar al pueblo argentino. Así que, bueno, en ese sentido vamos a seguir sosteniendo la lucha y peleando básicamente por nuestros derechos, nada más y nada menos que eso. Muchas gracias, Tomás. Te mandamos un abrazo desde Radio Kermés. No sé si querés agregar algo más. Y agradecerle el apoyo a todos los compañeros y compañeras ley de La Pampa y de todos los sindicatos de base de la CETERA, que hoy estamos en un paro nacional y que creemos que el gobierno nacional no puede mirar para el costado, que más allá de que ha violado constantemente la ley de financiamiento educativo, que no nos ha convocado a paritaria nacional, que ha subejecutado las políticas públicas, las de educación. Bueno, tenemos un gobierno que ha eliminado el Ministerio de Salud. Más allá de eso, nosotros le vamos a exigir desde la CETERA que cumplan con la ley de financiamiento educativo, y que allí mismo está redactado que cuando las provincias no pueden hacerse cargo del pago de los docentes el Estado Nacional tiene que intervenir y garantizar la educación pública. Nosotros creemos que el ministro Finocchiaro, que el presidente, todo el gobierno nacional, no pueden hacerse los distraídos, no pueden dejar que una provincia se incendie, y aparte que está escrito en la ley. Así que lo que le vamos a exigir es eso, que intervengan, que se hagan cargo de la ley, porque básicamente lo que nosotros estamos defendiendo es un derecho. El derecho a la educación pública, el derecho a cobrar cuando se trabaja, el derecho que hemos conquistado históricamente. Y eso es lo que queremos que se garantice. Gracias, Tomás. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Hasta luego. Tomás Montenegro, secretario general de la CTA de los trabajadores en la provincia de Chubut, conversando con nosotros en esta